La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor de este tremendo género que nos acompaña día a día. Pues bueno, como dice un amigo por ahí, que hay veces que se siente ya medio agüitadón, pero que pero se acuerda de escuchar sus buenas rolas acá de rock. Las pone y se llena nuevamente de energía. Ya saben, el rock nos inyecta ese poder, esa energía para poder superar muchas veces situaciones que pueden ser un tanto así como abrumadoras, ¿no? Exceso de trabajo, exceso de estudio y exceso de hueva, de flojera. También que muchas veces nos hace falta tener ese impulso, ¿no? De energía. Y pues con el rock lo encontramos, ¿no? Podemos escuchar esta rola como la que tenemos acá de fondo, esta rola de Born, de la banda de Deep Purple, pues que tiene ese poder, ¿no? Esa energía, ¿no? Que nos impulsa de alguna forma a emprender las cosas con más ánimo. Bueno, una vez escuché que mencionaron, ¿no? A un competidor en unas Olimpiadas, que él era, creo que participaba en el tiro de rifle, no sé cómo se llama esa onda. Pero que él, para concentrarse en su competencia, ponía acá heavy metal en sus audífonos y con eso se concentraba bien para atinarle al blanco. Y él era, pues, el máximo ganador, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Y pues bueno, tenía bastante tino y de esa forma él lograba concentrarse al máximo escuchando metal. Y sí, pues es lo que nos pasa mucho, los que nos conectamos mucho con esta música, pues sabemos que tiene ese poder, ¿no? De como que de avivarnos, como que de pues no sé, de sensibilizarlos más, ¿no? Bueno, así que ponerlos más duchos. Bien, pues estamos por acá y pues bueno, vamos a ver. Déjenme checar por aquí, acomodar aquí algunas cosas. Para empezar acá a saludar a la banda por ahí. Ahí está el buen Mitra, dice Mitra que ya está enterado de la transmisión. Qué bueno, Mitra, que ya estás por acá, listo para activar el chat de Metal Blood. ¿Ya lo activaste más bien? Bueno, está por activarlo, Mitra, el chat oficial de Metal Blood. Ya compartió por ahí la transmisión. Bien, entonces, Mitra, eso es chido y que estés acá apoyándonos y es lo mejor, ¿no? También ya por acá, también ya en Facebook, ya lancé la promo para que la banda, pues ahí se vaya conectando a los diferentes links. Y pues ya ven que la semana pasada tuvimos acá varias caídas acá de la transmisión. Estuvo medio intenso eso. No nos dejaba transmitir acá chido. Pero pues ya estuve investigando por ahí, ya saben, acá la tarea que tenemos que hacer para mantener sonando esto. Estuve investigando la manera de reactivar esto y tuve que hacer algunos ajustes en algunos decodificadores que ocupo. Y también algunos ajustes también de algunos datos, ¿no? Que también se habían actualizado. Más bien se habían actualizado ahí en el servidor que tengo de streaming, que es el principal. Ya lo chequé y pues ya pude ya activarlo bien. Inclusive me puse en contacto con los de servicio, ¿no? De asesoría técnica, ¿no? De ahí de la página. Y sí, me respondieron y de volada pues ya. Yo ya lo había arreglado, pero o sea, ellos estaban acá dispuestos a echarme la mano. Bien, seguimos por aquí. Déjeme ver por acá. Y parece que todo está fluyendo bien. Y déjenme ver por aquí. Déjenme cerrar acá unas cositas que tengo por aquí activas para tener un poco más de control. Y por acá dice Alex Trasher: ¿qué tal, Arturo? Saludos a todas y todos los cuates de la Casa Radio. Aquí su cuate, su camarada Alex Trasher. Bien puesto para rockear. Bien, entonces, Alex, qué chido que andas por acá. Ya listo. Hace rato estaba con uno de tus tocayos, con el buen Alejandro Corona. Pasé a saludarlo después de haberme dado un rol por ahí por el faro Azcapotzalco. Ya me lancé a su casa de Alejandro y ya estuvimos platicando un ratón. Bien, pues estamos por aquí. Pues vamos a empezar acá con un tema acá chido de del material del disco de Janis Joplin, The Essential, Essential Janis Joplin, ese álbum del año de 1973. Vamos a escuchar algunas de sus rolas acá esenciales. Vamos a comenzar con el primer tema, Down on Me, con Big Brothers and the Holding Company, Janis Joplin con su banda. Vámonos con ese tema, Down on Me. Vamos a conectarnos con Janis Joplin el día de hoy. Y lo que ustedes también quieran compartir, camaradas, ya saben. Vámonos con esto que dice así. Down on Me, Janis Joplin. Down on. Creo que nadie me escuchaba, ¿verdad? Estaba por acá apagado el micrófono, chale. Pues bueno, escuchamos el tema Down on Me de Janis Joplin. Con ese sonido sesentero, ¿no? Se siente este disco de Essential. Janis Joplin es el, fue lanzado en el año de 1973, pero tiene algunos temas que vienen, ahora sí que ya que fueron lanzados en los 60s, ¿no? Como de los principios también de la carrera de Janis Joplin. Pues vamos a ir conociendo algunos de sus temas más chidos. Y ya saben, acá es bueno enterarnos acá de la, pues de toda esa producción, ¿no? O de gran parte de la producción de Janis Joplin. Vamos a lanzar más temas por aquí. Y recuerden que cuando no me escuchen, ahí láncenme un mensaje. No te oímos. Bien. Vámonos con el tema que tenemos por acá. Woman in East Loser. Vamos a escuchar esto de Janis Joplin. Woman is Loser. On time. Oh, and if that's all she has that up on top. Woman is Loser, Janis Joplin. Buena rolita, bien chida. Vamos a leer algo acerca de Janis Joplin para conocer un poco. Ya saben, aquí consultamos nuestra Wikipedia. Y pues nos dice Wikipedia: Janis Lynn Joplin fue una cantante estadounidense de rock y blues que se convirtió en un ícono hippie y de la contracultura en la década de los 60's. Considerada por la crítica especializada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll, sus discos se encuentran entre los más vendidos de la industria musical. Fíjense, ahora sí que la primera mujer estrella del rock and roll, ya de alcanzar esos, ahora sí que esas alturas acá dentro de lo que es la industria, pues ya era algo gigantesco más para una mujer, ¿no? Que bueno, pues por acá ya existían muchas mujeres ya rockeras, rock and rolleras, que tenían un gran impacto, pero que no habían tenido ahora sí que esa proyección, ¿no? Pero llega Janis Joplin y boom, da el cañonazo. Dice: falleció a la edad de 27 años, solo un par de semanas después que otro gran músico y amigo estadounidense, Jimi Hendrix, quien también falleció a los 27 años. Como que hicieron por ahí como un pacto, yo creo, ¿no? Porque muchos murieron a los 27 años. Igual Jim Morrison, ya saben, un buen de músicos por ahí. Dicen por acá. Dicen, vamos a ver. Dice: ocupación, cantante, cantautora, compositora, guitarrista y artista discográfica. Su área, pues bueno, aquí le ponen composición, pero pues ella realmente pues era compositora y cantante, ¿no? Cantautora. El movimiento, bueno, dice los géneros que ella manejaba acá en su música: era el rock psicodélico, el blues, el rock blues, soul, rock ácido, hard rock, música folclórica y country, y todo lo que le mezclaban. Y acaso tipo de voz, mezzosoprano. Y su discográfica: Columbia Records, Mainstream Records. Y pues bueno, ahí tienen un buen de obras acá chidas como para deleitarnos, ¿no? Y también por acá nos ponen aquí, dice, tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y está, ya entró al Salón de la Fama del Rock, entró en el año de 1995. El Salón de la Fama es un museo que está allá en Estados Unidos y pues que, bueno, está en Cleveland y está dedicado a la memoria de todos esos grandes músicos rockeros que han aportado, ¿no?, a la historia del rock. Y Janis Joplin pues ya forma parte de esa... De ese museo, ¿no? En donde exponen algunos de sus objetos, ya saben, sus ropas, sus instrumentos, todo lo que de alguna forma llegaron a ocupar durante sus presentaciones. Dice: premio Grammy a la carrera artística, le dieron un premio Grammy, ahora sí que póstumo, en el año 2005. Bueno, pues hay una gran historia de Janis Joplin, ¿no? Por ahí, que contar y enterarse. Vámonos con uno de sus grandes éxitos, Piece of My Heart. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Feel like Escuchamos el tema Piece of My Heart, Janis Joplin y su Big Brother and the Holding Company. Una rola llena de poder, de buena energía y esos gritos desgarradores de Janis Joplin que se hacen presentes ahí en la rola, con un ritmo acá movidón, intenso y salvaje, por la voz desgarradora de Janis Joplin. Bien, vamos por acá y seguimos en esta transmisión que parece que está fluyendo bien. No tenemos problemas con la emisión. Como la semana pasada, que sí estuvo muy cañona, cayéndose a cada rato, pero pues hoy está bastante bien. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar ahora a uno de sus amigos de Janis Joplin, con quien pues de alguna forma ha de haber pasado momentos padres en la convivencia, ya que coincidieron en algunos conciertos, ¿no? Y uno de esos conciertos fue el de Woodstock, donde estuvo ahí Jimi Hendrix también haciendo acto de presencia. Y creo que Jimi Hendrix fue el que cerró el festival con esa presentación acá intensa y salvaje que caracterizaba muy bien a Jimi Hendrix, rompiendo su guitarra y muchas veces hasta quemándola, ¿no? Bien, vámonos con una rola de Jimi Hendrix con el tema Crosstown Traffic. Una rola muy buena. Vámonos con esto que dice así, recordando también a Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Crosstown Traffic, Jimi Hendrix, qué buena rola. De su álbum Electric Ladyland del año de 1968. Crosstown Traffic, Jimi Hendrix. Hasta con unos aplausos ahí al final de la rola. Como que estaban en el estudio y decidieron ahí aplaudir porque pues, posiblemente fue una gran toma, ¿no? Ya me imagino a Jimi Hendrix ahí haciendo sus grabaciones y pues acá dedicándole toda la atención, ¿no? Y el cuidado, ¿no? A cada uno de sus acordes, ¿eh? Cada uno de sus toques en la lira. Y vamos a ver lo que dice por acá. Dice Electric Ladyland es el tercer álbum de Jimi Hendrix Experience, el cual fue lanzado en 1968, siendo el último de la banda, el último que lanzaron ya como esa agrupación. Dice, es un álbum doble considerado uno de sus trabajos más destacables. Dice aquí, dice, muestra elementos que anticipan el rock progresivo, aunque no pertenece a este género, pero puede ser considerado una influencia. En canciones como 1983, A Merman I Saw Turn to Be, y la versión de la canción de Bob Dylan All Along the Watchtower, que suele ser considerada por muchos como la mejor versión de la misma, incluso por Bob Dylan. O sea que Bob Dylan dice es la mejor versión, ¿no? Dice, la grabación del álbum fue muy problemática, dice. Luego de una complicada gira por Escandinavia e Inglaterra, Jimi Hendrix decidió regresar a su país natal, Estados Unidos. Se había mudado a Inglaterra antes de ser popular. Frustrado por las limitaciones de las grabaciones comerciales, decidió crear un moderno estudio en Nueva York en el que no tuviera limitaciones para expandir su visión musical. La construcción del mismo, llamado Electric Lady, tuvo diversos problemas y no fue terminado hasta mediados de 1970. Como resultado, grabó gran parte de Electric Ladyland en el Record Plant. Pues ahí está. Y casi ni ocupó su estudio, lo ocupó poco porque al poco tiempo murió Jimi Hendrix. Y pues bueno, él tenía la idea, ¿no? De crear ahí sus locuras. Pero pues bueno. Lo bueno es que sí logró sacar algunos de sus temas. Y pues ya ya lo estamos disfrutando, ¿no? Déjenme ver por acá. Dice mi buen Alex Thrasher. Mi buen amigo Alex, también de acá de la escuela. Dice, gracias Arturo. Dice, voy a ver si me da tiempo de conectarme. Es que no estoy en casa. No te preocupes, Alex. Ya sabes, esto se graba y ya después puedes ahora sí que conectarte, ¿no? Con lo que estamos transmitiendo el día de hoy. Y bien, vamos a lanzar otra de Jimi Hendrix. Vámonos con esta de All Along the Watchtower, que es de Bob Dylan, pero que Jimi Hendrix le dio un toque bien cabrón, bien, bien bueno y con mucho feeling, mucho sentimiento. Vámonos, All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody world. Hey, Casa Radio, la casa del rock. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. Y bueno, pues Jimi Hendrix Experience. Pues qué tremendo power y qué tremendo sentimiento. Y pues unas grabaciones, si ustedes se dan cuenta, la grabación está muy creativa, muy interesante. La manera en la que mueven la guitarra de un lado a otro, ¿no? Acá en el panorama. Si usamos audífonos es cuando nos podemos dar cuenta cómo se va moviendo las voces o la guitarra, ¿no? En los requintos, inclusive el acompañamiento. Va moviéndose en el espacio y pues dándonos una sensación así como que de mucho movimiento, ¿no? Que la música no está estática o que los instrumentos, si no los podemos imaginar, ¿no? Inclusive en un espacio los músicos parados tocando, pero vemos que no, que de repente boom, el sonido de la guitarra pues va de un lado a otro, ¿no? Y también la voz igual. Entonces es una cosa así como mágica, ¿no? También que te da una nueva experiencia a la hora de escuchar música. Hoy en día ya podemos escuchar eso ya en muchas canciones, ¿no? Pero Jimi Hendrix era de los visionarios en ese tiempo, junto con sus ingenieros de grabación, con los que logró hacer todo este tipo de trabajos, ¿no? Que de alguna forma es como hacer magia. Y estaba viendo que Jimi Hendrix aparece aquí como el productor. De alguna forma él dirigió la grabación, la producción, me imagino que también la mezcla, aunque muchas veces también los mismos ingenieros de grabación pues aportan también, ¿no? Aportan ahí sus ideas para llevar el tema más arriba, ¿no? Que de alguna forma tenga un impacto mayor en la audiencia. Bien, seguimos por acá. Y hoy la banda está bastante tranquilona, andan de fiesta, yo creo, ¿no? Y pues hoy me lancé al faro, aquí en Faro Escapotzalco. Y ya saben que de repente yo voy allá a tomar mis cursos. Y hoy fui a ver una presentación de un músico que la verdad pues yo no conocía, ¿no? Ni lo había oído mencionar. Se llama Daniel Aspuru. Y pues él tiene... ahora sí que me llevó una gran sorpresa, ¿no? Porque me gustó mucho la presentación de Daniel. Y pues estuvo muy, muy interesante porque este lugar del Faro pues tiene varios salones grandes, pero ninguno de los salones está aparentemente, bueno, digo aparentemente porque hoy fue una excepción, están acondicionados como para tener un buen sonido, ¿no? Y tener una buena experiencia auditiva ahí, ¿no? Pero hoy decidieron no hacerlo en el lugar de costumbre, ¿no? Que es como un saloncito como que especial como para los conciertos. Inclusive tiene unas gradas de cemento y está cerrado. Pero el sonido también no es bueno, ¿no? Entonces lo hicieron en otro salón y que también parecía que no iba a ser nada bueno. Pero la manera en la que colocaron las bocinas y llevaron unas bocinas de alguna forma como para evitar esos sonidos graves en exceso. Y evitar que también se escuchara el sonido así como más revuelto, ¿no? Colocaron ahora sí que una bocina así en un tripié, unas bocinas larguitas, pusieron una en cada esquina, no pegadas a las esquinas, ¿no? Separadas, pero hagan de cuenta que formando así como que lo que es los ángulos del cuadrado, ¿no? Y entonces se trataba de tener una experiencia un tanto diferente, ¿no? Porque los sonidos, algunos sonidos que se iban a ejecutar en vivo y en algunas secuencias iban a ir pasando de bocina en bocina, ¿no? Primero lo ibas a escuchar en una bocina, haz de cuenta la que está del lado izquierdo, luego la que está del lado izquierdo se iba a ir al lado derecho, ese mismo sonido se iba a ir hacia enfrente de la bocina que estaba del lado derecho y después iba a pasar a la última bocina, ¿no? Entonces era una cosa así muy, muy viajada, muy chida. Que hagan de cuenta que es lo que estábamos escuchando con Jimi Hendrix, ¿no? Que pasaba de un audífono a otro, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Izquierdo y derecho. Pero aquí teníamos cuatro. Entonces estaba padre porque pues era otra onda, era cuadrafónico, ¿no? Por así decirlo. Y pues bueno, se presentó este Daniel con dos músicos más, una violonchelista y un violinista. Y él tenía ahí sus secuenciadores, tenía un piano, ahora sí que un piano acústico. Tenía ahí un secuenciador y tenía otro como un controlador MIDI, pero también de teclas, ¿no? Y tenía ahí unas tablets con las que estaba lanzando desde ahí sus secuencias, ¿no? Lo que tenía ahí grabado, preparado. y aparte tenía unos controladores también acá de piso para ir pisando cuando quería que se lanzara un sonido. Y la verdad que estuvo muy padre, lo manejó muy genial este camarada. Y pues los músicos bien acoplados, y se ve que ya habían trabajado bastante. Y la producción estuvo muy chida, me gustó mucho. Y se va a presentar en otros faros por si quieren darse un rol y conocerlo. Se llama Daniel Aspuru y va a estar en otros faros. En el 15 de marzo va a estar en el faro de Comitl. En abril 26 va a estar en el faro Oriente. En mayo 31 faro Miacatlán. Y junio 14 faro Tláhuac. Y la entrada es libre. Y creo que también se va a presentar en el Teatro de la Ciudad ya próximamente. Y pues bueno, pueden ahí darse, buscarle un poco acerca de sus trabajos y pues poderlo escuchar más a fondo. Tiene una onda así electrónica, me imaginé mucho, me recordó mucho a Vangelis en algunas cosas. Y pues bueno, es bueno conocerlo. Ya después ya haré un programa, bueno, donde lanzaré algunos temas. Voy a empezar a buscar material de él para poder compartir también para acá, para que se conozca un poco más a fondo este camarada, que es un buen músico. Y por acá José, ese que se llama José, dice, escuchando la casa, saludos, vientos, José, qué bueno que andas por acá. Parece que hoy está funcionando todo bien, no hay interrupciones acá en la transmisión. Bien, vamos a regresar acá con nuestra invitada Janis Joplin. Vámonos con uno de sus temas también clásicos, con el tema llamado Summertime. ¿Quién no conoce esa rola? Una rola bastante chida. Vámonos, Summertime, Jimi Hendrix. Ah, no, Janis Joplin. Vámonos. Spread your wings, shout and take to the sky. nothing's going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Summertime, Janis Joplin. Qué feeling de esta canción, esas guitarras también muy, muy buenas, con una melodía pues muy llegadora, ¿no? Muy intensa, al igual que la voz de Janis Joplin. Cómo compaginan bastante bien, ¿no? Los instrumentos con la voz, ¿no? Cómo le dan ese acompañamiento, pero a la vez destacan bastante chido, ¿no? Porque también tienen ahí una parte importante en las melodías. Y se puede sentir, ¿no? Ese sonido, ¿no? Ese sonido vivo, ¿no? De la producción. Porque escuchamos los sonidos acá de cuando va a entrar la guitarra, ¿no? Se oye acá el crujir y los ruidos cuando va a entrar el guitarrista, ¿no? A ejecutar. Esa parte pues no era tan fácil poderla cuidar, ¿no? Eliminar, ¿no? Ya saben que en aquellos tiempos las grabaciones pues eran en cintas. Y era medio complejo muchas veces poder hacer esos ajustes, ¿no? Parchar ahí o cortar ahí una parte. No, hoy en día pues ya es bien, bien fácil todo eso, ¿no? Ya saben, tenemos acá los programas digitales y ya se puede cortar una cosa. Si no nos gusta ese ruido, lo quitamos. Pero muchas veces esos sonidos le dan esa, pues no sé, ese toque, ¿no? De sonido vivo, ¿no? Así más, me parece como que ejecutado realmente, ¿no? En ese momento de la grabación. Y es lo que hacían, ¿no? En esos tiempos, pues grababan todos juntos y le daban recio, ¿no? Y si no salía bien la ejecución, otra vez y así, ¿no? Hay veces que parecía que ya había quedado la rola. Hay unos videos por ahí en YouTube donde están grabando unos temas y Janis Joplin acá dice, no, pues ya quedó, ¿no? Y no, ¿sabes qué? Va de nuevo, ¿no? Dice el productor y va de nuevo, chale, pues bueno, se le vuelven a aventar ya sin tantas ganas, pero de alguna forma le tenían que echar, ahora sí que, pues todo, ¿no? Pero en cada ejecución pues le daban todo y entonces era así como que difícil, ¿no? Decir, chale, otra vez, pues bueno, vamos a darle otra vez todo, ¿no? Pero así era la manera de trabajar en aquellos tiempos, tenían que meterle duro a las grabaciones y grabar una y otra vez hasta que el productor quedara contento. Bien, estuve buscando por acá algo de lo que escuché hoy con Daniel Aspuru, este tecladista mexicano. Y dice que es bueno, no me acuerdo si dijo que era de ascendencia alemana o no sé, pero que él se sentía más mexicano que el Chile, porque ya toda su vida ha estado por acá viviendo, ¿no? Y dice aquí, vámonos con un tema que se llama Cyberpunk. La verdad no sé, nunca dijo los nombres de los temas que tocó, pero pues bueno, vamos a lanzar uno de sus temas que encontré por acá. Vámonos con el tema de Cyberpunk para escuchar un poco de este músico que pueden ver próximamente en algunos faros que ya les mencioné. Para que lo conozcan y pues puedan escuchar esa magia que él hace con su música. Vámonos con esto de Daniel Aspuru. Vámonos Cyberpunk. A ver, me suena acá interesante eso. Daniel Aspuru, el tema Cyberpunk de su álbum Camino de Luces 2024, del año 2024. Una musiquita acá para relajarse y estar acá en trance. Sí, yo me quedé que sí me andaba durmiendo ahí en el concierto, pero así de, pues, de que me arrullaba, ¿no? Me relajaba chido. Digo, no, esta musiquita está así como para disfrutar, de cuenta, un concierto, pero pues con los ojos cerrados y acá dormirte y nada más dejarte llevar acá con la música. Bastante buena, ¿eh? A mí me gustó un buen este tipo de proyecto que trae este camarada. Y este, pues bueno, le hice unas preguntas y una de ellas es cómo fue su desarrollo musical, ¿no? Para llegar y poder hacer lo que llegar a donde está ahorita, ¿no? Haciendo lo que está mostrando, ¿no? Y ya me dijo también le pregunté sobre sus influencias y eso, ¿no? Pues ya me comentó de que pues él empezó así, pues ya sabes, aprendiendo música de aquí y de por allá. Y que sus primeros proyectos fueron crear así, tocar versátil, ¿no? Se tocaba cumbia, charanga y todo. Le entraba todo pues para ganarme un varo, ¿no? Decía, después también decidí hacer un estudio de grabación y pues también tratar de vivir de la música, ¿no? Porque también me gustaba grabar, dice. Pero ya después me di cuenta de que pues tampoco no era lo que realmente me llenaba, ¿no? Y decidí emprender ya el camino de pues crear mi música, ¿no? De lo que me atraía, ¿no? Mucho, ¿no? Y que era empezar a usar sonidos electrónicos, pero también combinarlos con sonidos acústicos, ¿no? Y empezó a hacer su música y dice que lleva con este proyecto 3 años. Y se me hace bastante chido, pues, para 3 años que lleva. Pero de alguna forma ya tiene una experiencia y un largo camino recorrido, experimentando por aquí y por allá y manejando diferentes estilos musicales. Y aparte, pues, también manejando el software, ¿no? De grabación y producción. Sí, él toca varios instrumentos, él toca lo que son percusiones, porque dice que era baterista en el grupo Versátil, pero que también toca piano, también toca el saxofón, y pues maneja ahora sí que los loops, ¿no? Que dispara con un controlador de pie que tiene por ahí, y un controlador también que tiene ahí de teclado, como un teclado, más bien un teclado. Está muy chido, ahora sí que hay que explorar más de este material, y por acá nos dice... Ese que se llama José, dice, me recuerda a esa banda llamada Sigur Rós, dice, muy atmosférico, dice, suena chidi, dice, para relajarse después del estrés de las peleas de la calle y el transporte público. Sí, bastante relax. Y sí, le comenté yo de eso, ¿no? De que, oye, tu música es así muy relajante y sí, como que nos hace viajar chido. Pero ¿no has considerado fusionarla acá con unos ritmos latinos y de repente meterle un rock acá para barrerle un poco? Me dice que sí lo ha pensado, pero que dice que como es acá, pues hay que trabajarle duro en esas fusiones, pues que ahorita por lo pronto pues va a mantenerse tocando acá su música así relajada, que está bastante chida, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Ya casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, y parece que todo fluyó chido, que no hubo por acá ninguna falla en la transmisión. Ya estoy ocupando unos nuevos decodificadores para lanzar la transmisión y parece que está fluyendo bien. Y pues bueno, vamos a lanzar un tema antes de despedirnos, otro tema de acá de Jimi Hendrix, ¿no? Uno de los temas que está considerado como que de los de los temas que de alguna forma ya empezaban a meter ondas progresivas. Y pues aquí decía nuestro Wikipedia que la rola de 1983, esta de Jimi Hendrix, que voy a lanzar ahorita, vamos a ver qué onda, a ver si tiene esa esencia del progresivo. Vámonos con esto que dice así: Jimi Hendrix Experience 1983. A ver si la conocen. To take a last walk through the noise to the sea, not to die but to be reborn, away from a land so battered and torn. Such a mess. Every inch of her is a fighting mess. Giant pencil and lipstick tube shaped flames continue to rain and cause screaming pain and the Arctic stains from silver blue to bloody red as our feet find the sand and the sea. Is straight ahead. That's what they say. That's why they coming with this thing. And they also said it's impossible for a man to live and breathe underwater. Forever was a main complaint. And they also threw this in my face. They said, anyway, you know good and well, it would be beyond the will of God and the grace of the king. So my darling and I make love in the sand to salute the last moment ever on journey. Our machine has done its work, played its part well, without a scratch on our body that may bid it farewell. Starfish and giant phones greet us with a smile. Before our heads go under, we take a last look at killing noise. Warp the outer style. Thank you.

champion games to an aqua world is so empty. Right this way smiles a mermaid. I can hear a ladder full of cheer. ...1983... un sireno que debería ser. A merman I should turn to be. Algo así como la sirenita de Rigo Tobar. Que también está bien viajada, ¿no? Aquí escuchamos esta rola que tiene bastante psicodelia, bien locochona, de Jimi Hendrix. Y la de Rigo Tobar no se quedaba atrás en Alucín, ¿no? Estaba bien viajada también. La letra está muy locochona. Pero pues bueno, esta tremenda rola bastante larga de más de 13 minutos de Jimi Hendrix, con la que se puso a explorar ahí de manera intensa pues diferentes formas, ¿no?, de crear música, prácticamente música de estudio, en donde hacía ahí sus movimientos de paneos, efectos diferentes, más bien varias capas de instrumentos, ¿no?, de guitarras, inclusive se puede oír por ahí una flauta. Y pues bueno, fue bastante experimental con esta rola. Como bien dicen, fue como que una onda ya más progresiva. Como que de los inicios, ¿no?, de la onda progresiva ya que empezaba a explorar Jimi Hendrix. Y bien dice por acá ese que se llama José. Vientos Arturo dice, alcancé a escuchar una parte del programa. Buenas noches a todos. Vientos José, qué bueno que anduviste por acá y estuviste atento a lo que se estuvo compartiendo. Y eso estuvo chido, ¿no? Bien, pues vamos a cerrar la transmisión. Acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook para que se enteren de lo que estamos compartiendo. Próximamente ya empezaré a cargar todas estas transmisiones que tengo por ahí. Ya tengo ahí varias guardadas, que son como 10, yo creo, que no he subido ahí a la página, y para que también ahí las tengan disponibles para cuando las quieran escuchar. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Cuídense mucho, recuerden que están aquí en CDMX La Casa Radio. Nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Shendra. Y vámonos con esto para cerrar con Janis Joplin, Mercedes Benz. Para cerrar con esta invitada de honor del día de hoy y con su cuate Jimi Hendrix, ¿no?, con el que estuvo haciendo aquí mancuerna en la transmisión. Bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye, vámonos con Mercedes Benz, Janis Joplin. Nos vemos. Cuídense, bye. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a mercy?